fumar un alto cañón para olvidar a un loco amor. Tu loco amor me hizo sufrir. Quiero por los dos la jarra de sal para emborracharme y brindar por esta desilusión. Y aquí vengo para eso, a sacarme la tristeza, esa que me hizo tanto mal. Y si la resaca duraría, fue por causa solo mía. Y esta cruel preocupación, quiero fumar un alto cañón para olvidar tu loco amor. Tu loco amor me hizo sufrir. Quiero fumar un alto cañón para olvidar tu loco amor. Tu loco amor me hizo sufrir.